En primer lugar, bueno, quiero felicitar a cada uno de los distintos estamentos que conforman nuestro gobierno que han confluido en estos campeonatos que tienen que ver con una iniciativa de fondo que tiene el gobierno provincial de profundizar las prácticas deportivas a lo largo y ancho de la provincia. Una de las primeras leyes que dictó la actual administración en los primeros días del año 2012, pocos meses después de la asunción en diciembre del 2011, fue la ley para crear el Fondo del Deporte, que independientemente de constituir una herramienta para financiar actividades deportivas, también se constituyó en todo un gesto y un símbolo de lo que este gobierno estaba dispuesto a hacer con una actividad que para nosotros es sin duda un derecho que tenemos que garantizar a la población, de acceder al deporte como tal, como un derecho, por lo que el deporte significa desde el punto de vista de la formación de cada uno de nuestros ciudadanos, desde el punto de vista de su formación física, pero también desde el punto de vista de lo que el deporte implica en la formación integral de la persona, por las pautas de conducta siempre positivas que le incorpora en su desenvolvimiento, en su formación, en lo que el deporte es capaz de incorporar también desde el punto de vista de la capacidad de trabajar en equipo, de compartir con el otro, de las prácticas solidarias que se generan a través de él y de la vida saludable que sin duda genera en definitiva. Y junto con ello también, ya que hacíamos referencia y recién el director de Educación Física del Ministerio de Educación hacía referencia a los Juegos Culturales, también nuestro gobierno creó, junto con este Fondo del Deporte, que tiene más o menos la misma estructura desde el punto de vista de los recursos, el Fondo Provincial de Cultura. Son dos fondos que no existían, la provincia no los tenía. Y el otro día hablaba yo con el profesor Sibol, vamos a ver si podemos sumarle más recursos a ese fondo que tiene el deporte. Y recientemente, en la última sesión, la legislatura pudo resolver algunas cuestiones que hacían a la implementación del Fondo de Cultura, eso ya lo hemos resuelto, con lo cual, bueno, las dos áreas, que muchas veces son las últimas en recibir financiamiento, ya lo tiene deporte, ya también cultura, un financiamiento que viene de manera directa de lo que la provincia obtiene por la explotación de los juegos de la lotería, y eso significa una automaticidad en la asignación de recursos para un caso y para el otro, tanto para deportes como para cultura. Creemos, muchas veces lo hemos dicho y tenemos la seguridad en lo que decimos porque conocemos la historia, digamos, de lo que económicamente y financieramente se le asignó al área de deportes, que este gobierno de Río Negro, la actual administración, es en términos comparativos el gobierno que más dinero aplicó en términos nominales y absolutos al deporte. No existe ninguna administración anterior que haya invertido tanto como esta administración en el deporte. Y esto para nosotros es realmente un orgullo, porque significa que hemos podido tener la decisión, la determinación de apostar por una actividad fundamental que, como decíamos, es un derecho que tenemos que garantizarle a la población, y en torno a lo cual tenemos que seguir bregando para mejorar aún más la asignación de recursos para que tengamos más deportes para todos a lo largo y ancho de la provincia. Así que bueno, y comentarles que hemos tomado una decisión. Ustedes saben que el año que viene, y ya estamos viviendo de alguna forma el bicentenario por la declaración de la independencia, y el año que viene vamos a celebrar los 200 años de esa declaración. Río Negro, por supuesto, lo hará como corresponde. Nosotros tenemos una comisión creada por ley para organizar esos festejos que involucra a los tres poderes del Estado de la provincia, y hemos tomado la decisión de que en el marco de esta comisión vamos a comprar un escenario móvil para que sirva al área de deporte y al área de cultura, y que podamos tener el escenario del Bicentenario de la Independencia funcionando ya el año que viene en el ámbito del Ministerio de Turismo, Educación y Cultura, para que los distintos eventos que tienen que ver con la cultura y el deporte los podamos realizar en donde sea, en un paraje donde por ahí muchas veces no hay infraestructura, en un barrio, en aquellos lugares donde la infraestructura no existe, poder tener esta infraestructura que es esencial y básica